Bueno, ya es el momento de que puede arrancar discusiones. Básicamente lo que quería era compartir dudas que me han generado las intervenciones. Dudas de cara a la discusión de mañana, más metodológica, de cara a la agenda de investigación. Me queda una duda, ya vieron que no soy muy amante de las cifras en mi intervención. Entonces, cuando veo muchas cifras, como que me cuesta entenderlas. Y creo que necesitamos una cierta revisión crítica de alguna de las cifras que estamos manejando, porque estamos trabajando con cifras oficiales muy engañosas también. Entonces necesitamos como una cierta revisión de ese tipo de material con el que estamos utilizando. Tal vez no tenemos otras fuentes alternativas de información en datos, pero sí necesitaríamos algún tipo de advertencia metodológica de cómo han sido construidos esos datos y qué significan. Entonces, tal vez ya que no vamos a tener nuevos datos, vale la pena que como mínimo se apunte de cómo están construidos algunos datos, vale la pena, y qué están diciendo esos datos. Me quedan dudas también con el concepto. Es decir, en la medida que estamos juntando turismo y sector inmobiliario, hemos juntado muchas cosas. Y entonces, metodológicamente también tengo dudas hasta qué punto podemos juntarlo todo, sobre todo cuando estamos viendo los datos del sector de la construcción, sector inmobiliario. Entonces, ¿cuál sector inmobiliario, cuál nivel de construcción? Es decir, ahí hay una... Hemos juntado mucho y no sé si en ese juntar tanto vamos a entender la dinámica que está produciendo en algunos territorios vinculados a lo que en la intervención de la mañana de España se decía de lo del turismo residencial, que a veces cuesta entenderlo como concepto, no gusta mucho, pero que a lo mejor vale la pena repensar la potencialidad que tiene. No sé, me queda la duda de hasta qué punto sirve o no sirve. De las intervenciones que hubieron, yo siento que hay un fenómeno que no estamos de momento analizando y que no sé qué peso tiene, pero que a lo mejor valdría la pena incorporarlo en el análisis, que tiene que ver con el sector de los cruceros. Es decir, ¿qué dimensiones tiene y qué impactos tiene ya la región? Porque eso no es solamente turismo hotelero, o no es solamente segunda residencia en forma de desarrollo inmobiliario. Empezamos a tener ya una presencia importante del fenómeno de los cruceros, con unas dinámicas distintas también y con otro tipo de impactos, que también están presionando sobre los precios en algunos lugares, generando más inflación y otro tipo de dinámicas. Entonces, no sé, de alguna manera en el mapeo de lo que está ocurriendo en la región, me parece que valdría la pena señalar el fenómeno. También me pasa con otra de las cosas que no aparecen y que salió en la discusión de Nicoya al final, en el debate, en la mesa redonda última, que tal vez estamos haciendo, con un esfuerzo excelente de toda la gente que participó, ¿no?, del mapeo de cómo es el turismo en la región por países, pero que, como que estamos haciendo un cierto análisis segmentado. Es decir, estamos hablando de ese sector dominante del turismo, del desarrollo inmobiliario, pero en la región, y especialmente, por ejemplo, en Costa Rica es muy, muy importante, y en otros lugares tiene una dinámica bastante dinámica y fuerte, que tiene que ver con el turismo comunitario y con también expresiones de turismo gestionado por pequeña y mediana empresa nacional. Entonces, tal vez necesitamos una fotografía más integrada de las, para saber cuál es el mapa del desarrollo turístico en la región, porque si segmentamos mucho el análisis, a lo mejor nos estamos perdiendo una parte de las propuestas de incidencia política interesantes, es decir, hacia dónde, porque ya tenemos alternativas en la región en marcha y con un modelo que relativamente ha funcionado en algunos territorios de una forma y para algunas comunidades de una forma especialmente positiva. Entonces, no sé, tengo la sensación de que necesitamos integrar las dos visiones, aunque lógicamente el avance que hemos hecho es muy grande en todas las intervenciones de visualización. También siento que necesitamos incorporar no solamente el análisis país por país de lo que está ocurriendo, sino de algunas de las dinámicas regionales que también está impulsando el desarrollo turístico, ya sea en forma más de plan como en formas de desarrollos ya existentes, sean del tipo Plan Pueblo de la Panamá u otros macrovisiones que a lo mejor muchas veces no, después no se cumplen cabalmente como están, pero que algunas visiones sí van orientando y orientan inversión pública y orientación de la cooperación y también endeudamiento, como también iniciativas regionales de, por ejemplo, de rutas viales, de rutas de comunicación, etcétera, que ya están en marcha y que tienen que ver también con ese desarrollo del turismo en la región. Y tal vez una última observación que yo querría, o sea, se me despertaron bastante la atención en la discusión de Nicoya, y como que hoy vi también algunos atisbos, entonces se me paran los pelos cuando oigo eso. Alerta también con los buenos empresarios. Tal vez vale la pena que desarrollemos un análisis metodológico, un análisis más en profundidad de cuáles son esas buenas, entre comillas, buenas prácticas de esos empresarios que parece que sí que son más sostenibles. Encontramos niños becados, encontramos obras de desarrollo social en las escuelas, encontramos estrategias vinculadas al enfoque pro-pobre. Es decir, estamos viendo un despliegue también de la industria turística y de algunos agentes de la cooperación en proponernos toda una serie de buenos indicadores del buen empresario turístico. Entonces, bueno, veamos primero cuál es el nivel de cumplimiento de la legislación, después si están haciendo este tipo de acciones de filantropía o de obra social, por qué las están haciendo, qué es lo que está detrás, que tiene que ver con una visión de conflicto de lo que implica el desarrollo turístico. Es decir, no es casualidad cuando después de Nicoya estuvimos viendo lo que había pasado en Costa Rica con el Meliá Conchal. Es decir, que de estar tratando de llevarse el agua de las comunidades rurales para centralizarla y distribuirla desde ahí, después de esa estrategia habían desarrollado toda una línea de trabajo en torno a la responsabilidad social corporativa muy potente. Es decir, hay una otra cara de ese buen empresario turístico. Y totalmente con el tema del pro-pobre que discutimos en la otra ocasión, es decir, toda esa implicación de la empresa en el desarrollo de la comunidad, o incluso aquellos tan buenos empresarios que están cumpliendo, es decir, generando puestos de trabajo, tratando bien a su gente, es decir, creando en definitiva islotes que se pueden permitir este buen tratamiento, porque lo que estamos haciendo es privatizando un espacio para gente muy rica, que pueden permitirse el lujo de incluso tratar bien a nuestros empleados. Y no puedes oponer ningún tipo de crítica, traten bien el medio ambiente, traten bien a la gente, pero en definitiva, ¿cuál es la dinámica social que se está generando ahí? Entonces me parece que son puntos que se me iban ocurriendo a medida que escuchaba las distintas intervenciones por país, que como que me inquietan en el análisis de por dónde vamos a seguir continuando la investigación como región. Bueno, continuando un poco con lo que él estaba manifestando, hubo un estudio en la zona tanto de Tola como de San Juan del Sur, un estudio de impacto social del que no se le dio publicación porque fue promovido y financiado por los desarrolladores buscando tener conocimiento de cuál es el criterio que se tiene de los locales con relación a su desarrollo. Y pues la gente los encuentra como un enemigo, y a partir de ese estudio que fue financiado por un grupo económico, empezaron a pretender desarrollar proyectos de impacto social desde el turismo empresarial. Yo voy a tratar de conseguir los datos específicos de ese. Entonces, la motivación no es porque los empresarios, a mi juicio, tienen alguna sensibilización, sino porque hay una presión social, hay un descontento local y masivo del fenómeno que ellos promueven, y creo que eso es lo que le provoca el temor, y de alguna manera paliar el temor con esos maquillajes. Ya algunos temas los han tocado, que quiero insistir en que, primero, en las escalas de análisis. Sí, creo que cuando analizamos este fenómeno no podemos solo analizarlo a nivel nacional, e incluso cuando lo analizamos a nivel local, yo quiero ver cuál es la escala de análisis local que estamos viendo. ¿Se puede ver Tola aislado o hay que verlo todo? Tola, Ometepe, San Juan del Sur. Es decir, hay que ver una región turística más amplia o un simple o un desarrollo muy localizado. Entonces llamo la atención sobre las escalas territoriales de análisis que debiéramos de estar usando y que debemos empezar a debatir. Yo me inclino más por regiones más uniformes, más extensas un poco como escala de análisis, donde podemos analizar localizadamente algunas cosas, pero tenemos que tener una visión más amplia en este caso. Sobre lo inmobiliario, yo también quiero decir que los datos algunos no tienen relación, por lo menos el inmobiliario en general no es el interés de todos acá, ¿no? Es el inmobiliario con repercusiones turísticas, ya sea por las inversiones directas en zonas turísticas o porque está destinado a ese sector y no el inmobiliario en general. Yo creo que habría que tamizar un poco más esos datos para poder estudiar el fenómeno más limpiamente, ¿no? Todavía con esos datos el fenómeno todavía no lo hemos podido limpiar del todo y me parece que habría que ver lo otro. Y lo otro que quería decir es que, ok, nosotros podemos estar estudiando el desarrollo turístico, el turismo residencial, no, por ahora no encuentro ninguna frase mejor que esa, así es que lo voy a seguir usando, ¿no? Cuando alguien me invente algo mejor lo usaré, pero por ahora eso es lo que usaré, turismo residencial y eso. Pero yo creo que también esto hay que analizarlo a la luz de los ejes ya urbanos que tienen, o los ejes de uso del territorio que ya tienen en desarrollo en nuestros países. Sin, mi criterio es que no se puede analizar este desarrollo turístico sin analizar ciudad. Y creo que ese es otro elemento importante que tenemos que ver. Y por eso me pareció muy bien lo que nos hacía el compañero Uribe aquí, relacionándonos un poco esos dos fenómenos que creo que hay que relacionarlos también, porque no vamos a tener, sin ciudad, no vamos a tener turismo. A ver, mismo caso Guanacaste. Sin Liberia, difícilmente existiría Playa Hermosa. Y por los servicios que le da, por otra serie de cosas, ¿no? Me parece que hay que interrelacionar también este otro fenómeno. Y creo que también desde el punto de vista de lo que me ha llamado la atención de las distintas presentaciones, es que cómo empatar bien un análisis donde usamos categorías urbanas para el análisis turístico. El análisis de un fenómeno, de un servicio determinado, de un sector servicio, lo estamos analizando también ahora con un empate con algunas categorías urbanas. Me parece que es muy rico eso y que da algunas posibilidades, pero queremos pensar un poquito también en esta introducción metodológica que estamos haciendo a un fenómeno, ¿no? Vamos a pasar a Álvaro. Solamente voy a hacer un comentario de... Se parece que lo que está surgiendo es mucho más como una introducción que sería rico para la discusión de mañana de cómo de las presentaciones que está saliendo en términos de una discusión metodológica, conceptual, delimitación de conceptos y todo eso. Okay, es solo para reforzar algo que dijo Hubert y que yo quise que no dije en la presentación. El asunto de la regionalización, del análisis regional, como parece que ese es uno de las grandes posibilidades que se abre con esto del ordenamiento territorial. Y nosotros estamos usando la cuenca como unidad, pero estamos viendo cómo se puede estudiar el territorio de manera que se superen esas divisiones político-administrativas que obedecen a un modelo de organización y de control colonial. Yo me imagino que eso es en Centroamérica, es todo igual. Y entonces ahora que estamos con esto de la descentralización, de que sean los alcaldes los que tengan la competencia de las decisiones sobre el territorio, resulta que el territorio, para los fines de utilización más apropiados, incluso desde el turismo, está en unidades ambientales, en unidades ecológicas que pasan por encima de esas circunscripciones y que se presentan problemas para poder ser adecuados a un plan de ordenamiento. O sea, yo tengo que juntar ahora tres alcaldes para discutir una cosa que... porque hay un pedazo de uno y un pedazo de otro, y que las, y porque las todo el sistema va a funcionar es con asentamientos que están en tres distritos diferentes, pero va a funcionar como un solo, una sola cosa. Entonces hay que revisar la, y ahí se, ahí tiene que llegar ustedes, van a ver cómo nos resuelven eso, ¿no? De dividir el territorio otra vez, o de organizarlo de una forma tal que sea más racional. Sí, gracias. Yo concuerdo con los comentarios precedentes de las diferentes escalas de análisis. Y si bien es cierto, mucho del fenómeno turístico tiene implicaciones que van desde una escala global mundial hacia una escala, vamos a decir, regional, que no se vio, porque creo que el hecho de hacer una presentación por país efectivamente opaca completamente dinámicas transfronterizas. Pero eso, bueno, es debido a... al enfoque pues que hemos dado metodológicamente, pero sí creo que tomar una unidad del análisis un poco más regional sería interesante. Pero sin embargo, todo aterriza al suelo, a la parcelita que está ahí, donde se da un derecho, donde se da una responsabilidad, y ese control, digamos, de la parcela, ese control del lote, ¿verdad? Como dicen, del lote en lote se arma el despelote, pero ese lote que está ahí, que es, digamos, la huella de todas esas grandes fuerzas y esos grandes ordenamientos que se dan a diferentes escalas, pero que se traduce, que se operativiza sobre la decisión clara de lo que se va a hacer con ese lote, ¿verdad? Creo que no lo podemos negar tampoco en nuestro análisis, en nuestra discusión, esa famosa gestión territorial, que es más allá de un plan, sino que es la gestión diaria, que justamente un alcalde tiene que confrontarse frente a esas grandes fuerzas que vienen y que se impregnan sobre el territorio, no lo podemos dejar fuera. Entonces hay como dos o varios niveles de análisis, y una de ellas es ese análisis muy local, esa vinculación de lo que son los planes de ordenamiento a través de regulaciones de uso, de los sistemas de catastro que a eso sirven, es decir, el catastro identifica parcelas. Cuando la gente dice que se puede hacer ordenamiento territorial sin catastro, es una gran mentira. Se puede hacer planes de ordenamiento, pero no se puede gestionar territorialmente el espacio, digamos, sin tener esa identificación clara de cómo va a estar impactado cada uno de sus lotes con esas regulaciones que estamos planteando a nivel macro. Entonces, esa es la dificultad de imbricar como las muñecas rusas esas, ¿verdad? De la más grande hasta la más chiquita para que tenga un efecto real sobre el ordenamiento de nuestras ciudades. Y obviamente el tema turístico es un tema que de una cierta forma trasciende el espacio de la parcela, porque viene de lógicas que son globalizadas, regionales, y que se traduce en algunos ejes y en algunas lógicas que también se traducen a nivel de algo en la parcela. Entonces creo que ese recorrido tenemos que también buscar cómo en nuestro análisis, en nuestras investigaciones, lo podemos relacionar. Y no es fácil, porque además son competencias profesionales distintas entre los geógrafos, arquitectos o agrimensores, topógrafos, digamos, hay toda una panorámica de profesiones distintas que entran en esa unidad de análisis, y poner todo eso en un contexto un poco integral es relativamente difícil. Entonces, pues es un buen reto para discutir eso. Platicando con actores locales de los municipios, es precisamente eso, que a lo que él se mencionó, de que son políticas globales, regionales, y que se expresan en lo local, es que ellos tienen temor de que, por ejemplo, uno de los temores que tienen los actores locales es que la lucha que ellos hacen contra las políticas estatales, regionales y municipales, incluso con ayuda de organismos y pequeños grupos de cooperantes, es decir, a largo plazo los terminan venciendo, porque son políticas generadas por el Estado, que a veces ni siquiera tienen la capacidad de la localidad de darse cuenta que no están luchando contra un inversionista específico y particular, sino que contra políticas nacionales, regionales y globales. Entonces, me parece bien de que hay que verlo en esa escala, es decir, tienen toda la razón en ese sentido, pero creo que la naturaleza de este taller era el enfoque local y por país. Y interesante sería que hicieran otra con donde los invitados analizaran desde el punto de vista más universales el fenómeno, para complementar, ¿no? Bueno, como nadie preguntar la palabra, voy a tratar de provocar un poco con otros. Yo siento que hay algunas cosas que surgió que no está contestada entre nosotros y sería bueno un poco en esta discusión. Por una parte, pudimos describir la razón que empezamos a nivel como de país con el caso era para montar este enlace con la urbana que está marcada en regulaciones y que son muy desde los países, pero estamos muy claro que hay dinámicas que son muy particulares y este está surgiendo mucho, la diversidad, el mosaico de experiencias. Entonces, una pregunta que yo tengo para todos ustedes y para nosotros mismos es cómo vamos a delimitar este de la cruce entre turismo y desarrollo inmobiliario. Porque como los dos temas en sí son gigantes, cuando habla de cruceros, bueno, este cruza con la tema en este, como no vamos a abarcar todo en una, pudimos empezar a discutir cómo estamos entendiendo este desfase del término de turismo residencial, exactamente qué estamos entendiendo por este cruce de turismo y desarrollo inmobiliario que no tenemos resuelta nosotros y yo plantearlo para todos. Nelson. Gracias. Yo creo que vale la pena rescatar lo que han sido estas presentaciones que tuvieron precisamente una lógica más por país. Y yo creo que vale la pena rescatar que a esa escala más nacional queda claro, digamos, cuál es el rol de la institucionalidad, que obviamente está jugando un papel, como tú decías desde la mañana, de fuerte apoyo, digamos, tanto por la lógica de la dinámica del turismo, es claro, digamos, todo el marco de incentivos, de exenciones, etcétera, etcétera, que hay en la dinámica del turismo, y también por el lado de la dinámica inmobiliaria. En ese sentido, me parece que es importante rescatar que a nivel nacional, y no tanto a nivel local, digamos, más bien ahí la situación es bastante distinta, es importante tener presente esa escala de la institucionalidad, que independientemente del territorio del que estemos tratando de ver cómo es que está aterrizando la dinámica turística o inmobiliaria, obviamente hay una escala nacional que permite, promueve, incentiva, etcétera, etcétera. Me atrae mucho la atención de territorialmente ver cuáles son las vinculaciones entre distintos territorios que están atravesando, digamos, esa convergencia de ambas dinámicas, la del turismo y la del desarrollo inmobiliario. Y creo que Uber lo plantea muy bien, a manera de hipótesis también nosotros en el taller de Nicoya mismo pensábamos que la dinámica de Guanacaste posiblemente ha trascendido también la región de Guanacaste y lo de Tola podría estar siendo, digamos, una manera de cómo hay una expansión, digamos, en un territorio transfronterizo que ya no tiene una dinámica nacional. Eso no se explica a nivel de la escala ni de Costa Rica ni de Nicaragua. Ahí estamos hablando, creo yo, de otros procesos que se explican mucho por la lógica de la inversión, por ejemplo, de los baby boomers. Entonces, ¿cómo identificar en las distintas escalas, ya sea territorial, con sus conexiones, digamos, esta idea de regiones o de corredores turísticos? Creo que vale la pena tenerlo presente a nivel territorial. Obviamente hay una escala nacional que ayuda a entender que vayamos identificando que vale la pena profundizar, es identificar cuáles son las vinculaciones en ambos sentidos. Yo pienso que como ustedes están planteando la discusión y el desarrollo del taller, y yo creo que lo comparto, en realidad esto no es simplemente un ejercicio académico. O sea, queremos investigar para cambiar. Y en ese sentido, yo lo que siento es que hay muchas afirmaciones sobre las maravillosas características de estos desarrollos que que son falsas y que, como decía yo en la mañana, en realidad son falsas tanto para las ciudades como para estos asentamientos humanos. Entonces a mí me parece que definitivamente yo creo que deberíamos cuestionarnos todo en la medida que se pueda, cuestionar demanda, cuestionar precios, cuestionar creación de empleo, cuestionar muchas cosas, porque en realidad yo creo que los datos de Honduras de empleo, no me dio tiempo de entenderlos completamente, pero estoy casi seguro que son falsos, ¿verdad? 500,000 de trabajadores, no es realista. Sí, en Costa Rica. Entonces, en realidad yo creo que eso es un punto muy importante, porque yo no sé si el de 2,800 de Tola es correcto, no, suena muy alto, pero... Una proyección, sí, yo sé. No, no sé. No, no, pero yo no te estoy atacando a ti. Okay. Lo que yo te quiero decir es que ellos te están mintiendo, probablemente. Pero no importa, es que ese es el punto. Uno de los trabajos debe poner el número que ellos le dan y luego hacer todo un análisis comparativo y contrastar esos datos para mostrar la lógica un poco rocambolesca, como dirían, creo, los españoles, ¿verdad?, de todo este asunto, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso es muy importante, y con respecto a lo que está pasando en Panamá, cerca de la frontera, es producto de lo mismo. Esa zona es mejor que Guanacaste, más agradable, muy accesible, o sea, yo creo que es parte del mismo fenómeno. De este lado para que puedan llegar, que eso lo ha mencionado la gente ha mencionado que el aeropuerto que se quiere hacer en el sur es para Panamá, en realidad es para David. Sí, sí. Y nos pusimos a conversar y ellos venían en un yate, en un operador de turismo de Costa Rica, y pensaban que estaban en Costa Rica. Y estaban en Coiba. Está bien, me parece bien. Esas son integraciones regionales, qué sé yo. La otra cuestión es que yo creo que sí hay que hacer explicaciones metodológicas. O sea, yo, la tragedia de los planificadores, y creo que en eso tenemos práctica, es que nunca tenemos toda la información, pero tenemos que planificar con información limitada, porque hay que hacerlo. Entonces, lo que tiene uno que hacer es muy cuidadoso de documentar esas cosas y decir, bueno, esta información, en ese sentido yo quiero estar de acuerdo con el compañero español, ¿verdad? El catalán, Ernest. Bueno, no sé, mejor no digo nada más. Ya lo dije, bueno. Yo pienso que también, aquí lo que yo noto es que no hemos mencionado nada, o no demasiado, de la defensa de la naturaleza, ¿verdad? O sea, yo, bueno, un poco lo digo porque está Hoover aquí, porque realmente yo creo en esto. En realidad, estas zonas están muy cerca de los parques nacionales. Si ustedes le aplican al concepto de parques nacionales el de plusvalía y el de capitalización, en realidad los parques nacionales son más efectivos, aumentando el valor de la tierra, que las carreteras. Y eso es lo que ha pasado en montones de sitios de Costa Rica, y no se les ha premiado a esos parques nacionales. Tenemos un impasse de que no se pueden comprar esas tierras, y ahora cada vez, debido precisamente a que el parque existe, las tierras son cada vez más caras y cada vez es más difícil completarlo. O sea, la forma como se construye el parque en términos territoriales a lo largo del tiempo es clave, y hay un proceso de apropiación privada de los beneficios de que es una inversión colectiva, mucha de la cual viene de donantes internacionales, y hay que reconocerlo, cosa que tampoco podemos tomar como que va a seguir siendo la realidad, y yo creo que ahí hay que aterrizar un poco. Pero me parece que en ese sentido el impacto es muy importante. Yo estoy de acuerdo con Marcela que la parte tecnológica y de impactos ambientales directos tenemos que evaluarla. Yo no creo en empresarios buenos, para aclarar. Yo creo que hay intereses de algunos empresarios que coinciden con los de uno en ciertas, ¿verdad? Yo digo del grupo de nosotros que somos una flotilla de botes de remos. Los remeros cambian, la flotilla cambia de dirección, pero más o menos tenemos una dirección. Yo creo que en estos esfuerzos también hay, se puede usar la analogía. En realidad, en algún momento podemos coincidir y tal vez dentro de 5 años no coincidamos, pero hay que tener cuidado de no menospreciar posibilidades, porque a veces es muy complicado, ¿verdad? Y creo también, por otro lado, que y será que hablo como técnico, bueno, como analista territorial, digamos, que es urgente crear bases regionales de datos ambientales. O sea, esto lo discutimos antes de venir aquí hoy en la mañana, esto de hablar de índices de fragilidad ambiental y hablar de que hay que hacer un montón de estudios de impacto ambiental, eso es una locura. Lo que hay que tener es realmente una política territorial correcta con análisis base amplios que permitan que uno pueda tomar decisiones colectivas y públicas. Ahí se meten los proyectos, porque ni los impactos acumulativos se pueden tomar en cuenta con los estudios de impacto ambiental en general, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece que eso es clave. Y luego también nadie ha mencionado la palabra transfronterizo, a pesar de que en algunos sectores es muy de moda, ¿verdad? Creo que no lo oí, pero bueno, no importa. Pero en todo caso, a mí me parece que eso es obviamente muy importante en este momento. Es importante en la zona del Trifunio para 3 de los países. Es importante en el caso del San Juan, que realmente la situación ha sido muy penosa de insultos y ladridos mutuos, ¿verdad? Y creo que es muy importante en la zona de Panamá y de Costa Rica también, por decir las que... Y el Golfo de Fonseca, que puede ser más bien de conflictiva, pero muy importante, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay oportunidades. Y pienso que habría que crear como una matriz de investigación, me estoy adelantando. Pero me parece que es importante que trabajemos tanto ya esto lo dijo alguien, ¿verdad? En lo sectorial, pero también en lo territorial, ¿verdad? O sea que hay cosas que sí son particulares de cada país, las situaciones legales y cosas de estas... Y la historia, ¿verdad? Okay. Gracias. Yo vergüenza que soy el único que no habla. Ahora compartiremos. Sí, sí. Vine a estudiar, oír, a ver. Felicito por un excelente grupo. He participado en tantos talleres y da sueño, ¿no? Porque ya tengo aquí ajedrez, solitario. Hoy casi no he usado, ¿no? Casi. No. Se le acabó la batería. No, hay... parte de investigación con recomendaciones de cómo, qué resultados queremos tener, y todos queremos tener resultados bonitos, calidad de vida. Hay instrumentos reales con los que hay que pelear, ¿no? Como dije en la mañana, estoy bien frustrado con 14 años de gestionar espacio en San José, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa, saludo la bandera, queremos repoblar, queremos calidad de vida, y otra cosa, instrumentos legales, financieros. De paso quiero decir sobre instrumentos financieros, yo los divido bien en lo que institucionalidad, incentivos, políticas nacionales, y otra cosa... Todas esas políticas, esa institucionalidad no está clavada en parcela que tanto defiende mi compañero francés, ¿no? Y exactamente la realidad que produce calidad de vida o descalidad está ahí en la parcela y en la calle pública donde está conectada esta parcela. En San José... Todas esas críticas que acabamos de oír sobre enclaves en sector turístico, lo estamos viendo cada día, en barrios, en el centro. Quien conoce San José, Torre Mercedes, no recuerdo, unos 9, 11 pisos, un cubo de vidrio horrible, horrible, pero bien, para aldea de San José, que todavía lo está, ¿verdad? Es un paso. Vamos a criticar su arquitectura, su diseño. Segunda torre será mejor. Pero ¿por dónde voy? Ahí a la par todavía está una señora, vive desde el año 1922. Y ha presentado, bien, tiene algo de platita, un montón de recursos de amparo ante la sala constitucional. Sí, desde 1922 vivió ahí en este barrio tan bonito. Entonces, realidades así de trágicas, ¿verdad? Entonces, enclaves, no sé, me estoy viendo, no participé ni conocí de esta iniciativa. Estoy viendo que está demasiado enfocada, como que artificialmente separada, y de hecho ustedes muchos, de repente, si Huber dijo, hay que ligar con el tema urbano. O bien, de hecho, estamos usando conceptos, teorías urbanos, de planificación urbana, ¿no? Entonces, como que veo separación un poco artificial del tema de urbanismo. No, tema de, ¿cómo se llama?, de turismo, de todo, no sé. No quiero ver una ciudad turística. Exactamente esas ciudades fantasmas en Alicante, que yo conocí, son fantasmas, ¿no? Ojalá a la par de turismo tener algo también productivo para la comunidad, ¿verdad? Es, no sé, vida plena. Y no simplemente oferta para turista extranjero. También hay gente local, ¿no? Entonces, una observación sobre es eso, al menos en la introducción, explicar sobre, no sé, desarrollo territorial, lo mal de enclaves, y que una de las opciones es enclave turístico, propiamente, ¿no? Como que introducir. Y segundo, también Nelson observó que como que yo al leer invitación y leer nombre de este seminario, no he logrado entenderlo. Digamos, se ponen dos cosas, turismo y desarrollo inmobiliario. Y usted acaba de preguntar, entonces, otra vez, en la parte introductoria yo hubiera dicho, ¿cómo? Desarrollo de la infraestructura turística y sus impactos económicos, sociales, ambientales. Y entonces, sí, aeropuerto turístico, en parte, es también económico, es también social, carretera turística, bien, solamente en parte, ¿no? Y turismo es un elemento de servicios, un elemento de la economía, ¿no más? Entonces creo que falta eso, introducir un poquito, como que desgranar, ubicar el tema, y creo que lo que se busca es eso, analizar impacto de desarrollo o subdesarrollo de infraestructura turística en la vida del país, de la región, de la comunidad. Y por último, es esa discusión, igual como IFAS, es muy muy de moda, cuencas, planificación por cuencas, ¿no? O gestionar por cuencas. Me gusta el término gestionar, pero entonces siempre habrán municipios o departamentos o provincias o países. La división de países de Centroamérica es igual de contradictoria, digamos, pero igual justificada como división loca por cantones en Costa Rica. Y entonces hay que ver que gestión se divide, por lo menos yo trato de dividir en cuatro componentes seguidos, ¿no? Información, planificación, implementación y control o monitoreo. Entonces, en el tema de paso, voy a hablar de competencias. Que información y planificación, inclusive puede ser un tío, un consultor, un gobierno central, un cooperador extranjero, digamos. Siempre con participación de futuro gestor, ¿verdad? Y se gestiona así en el marco de territorio, administrativo o político, ¿no? En el marco de división territorial, obligatoriamente. Simplemente ninguna municipalidad puede poner un dólar 5 centímetros después de su frontera. Prohibido. Entonces hay que... Y tratándose de implementación o construcción en mi cantón, o dar permisos, patentes comerciales en mi cantón, corresponde a ente gestor. Y no olvidemos que detrás de división administrativa es elemento político. No existe democracia sin ese tipo de divisiones. Dividir en cantones es democracia territorial. Dar recursos, descentralizar el país, es democratizar territorialmente. Entonces Costa Rica, por ejemplo, tiene 1.35% de desarrollo de democracia territorial. ¿Por qué? Porque los cantones, todos en conjunto, reciben 1.35% de recurso público. Entonces, no sé, hay que dividir el proceso de gestión, reitero, a mi modo de ver, en 4 elementos, ¿no? Información, planificación, gestión y control. Y últimos 2 obligatoriamente corresponden a un ente político, administrativo. Y gracias por ello. Bueno, Lili preguntó y después Ernest. Después de escuchar las distintas presentaciones por país y teniendo en claro, ¿verdad?, que son primeras aproximaciones a un análisis de este tema, en algunos casos con más conocimiento que en otros, con entradas diferentes, porque realmente, aunque teníamos una guía común, cada uno de nosotros lo hizo dependiendo de lo que el país tiene a disponibilidad. A mí me parece que, bueno, habiendo leído también la página web de Prisma, donde ya hay un poco de la iniciativa, lo que se viene discutiendo, me parece que en esta intención de recuperar el espacio local como zona de intervención y de impacto de desarrollos, y en este caso desarrollo turístico, lo que sí me queda claro es que independientemente de cuál pudiera ser el caso que se tomara, si es una escala micro local, como podría ser la Bahía de Tela, tomando solo el mapita que tienen ellos ahí, o una escala regional, creo que todos los casos deben de pasar por el tamiz de lo internacional, lo nacional, lo regional y lo local. Porque una cosa está en el caso de Honduras, que me queda mucho más claro, una cosa son las intencionalidades que se manifiestan en un discurso de política. Y otra cosa es cómo se van a manifestar en los territorios. Hay que mencionar los estados también. Claro, claro. Porque no solamente es un problema del origen de la inversión, sino de todos los tamices que localmente se estén dando a la hora de trabajar en estos desarrollos turísticos. Entonces me parece que el esfuerzo va por esa línea de tratar de darle el análisis circular al caso, para que entonces podamos tener un pensamiento más complejo, porque esa realidad está demostrando ser muy compleja. Y luego me parece muy difícil pretender aislar, por muy, muy pequeño que pudiera ser el caso, poderlo aislar de la política internacional, poderlo aislar de la política nacional, o de las transacciones y arreglos que a nivel local se estén dando. Y ahí es donde probablemente un poco haciendo referencia a lo que se conoce del caso de las islas, del caso de Comayagua, del mismo caso de Copán Ruinas, quizás el tema inmobiliario articularlo localmente, que en esta mirada nacional, que la verdad, por el mismo estado de las estadísticas que tenemos, las mismas debilidades del sector, institucionalmente del sector inmobiliario, nos ha sido difícil, a mí en lo particular me fue difícil una mirada del sector inmobiliario, no la tuve. Pero a lo mejor en una búsqueda local sí podamos ver con otros métodos qué está pasando, porque las sospechas de todas maneras son fuertes, ¿no? Ya sea en centros históricos, en zonas protegidas, que la gente se está saliendo, esa es la sospecha. O sea, la sospecha es esa. Entonces, como que valdría la pena entrar a documentarlo, pero haciéndole este recorrido de todas las aristas y en función de esto, de estas escalas de actores. Ernest, y de allá vamos a estar empezando a cerrar, porque ya está un momento, entonces voy a pasar después de Ernest, si Sonia o Marcela quiere cerrarlo, porque se arrancan mañana ellos. No tiene. Muy rápido y pidiendo primero disculpas por tomar el micrófono por segunda vez. Quería llamar la atención sobre una herramienta que a lo mejor nos puede ayudar en la discusión sobre avanzar en la discusión y en el análisis de los impactos sociales y medioambientales, y que tal vez al mismo tiempo nos puede ayudar a conectar alianzas con otros sectores en la dirección de las resistencias. Hace muy poco, en julio, estuve aquí en San Salvador en un encuentro latinoamericano sobre deuda externa, y deuda externa vinculada a deuda social y ecológica. Entonces hay toda una herramienta en torno a la deuda social y ecológica que para otros sectores económicos se está utilizando y se está trabajando con ella para medir impactos, para contabilizarlos, traducirlos en números, en términos de dinero, en relación a la deuda que se nos debe o que se debe a la región desde los capitales invertidos de otros lugares. Es decir, ¿cuál es la deuda que ha generado Estados Unidos, España, la Unión Europea en determinados territorios de Centroamérica con el desarrollo turístico? Hasta ahora, que yo conozca, porque traté de establecer este puente en el encuentro, no encontré prácticamente documentación que me ayudara a contabilizar el impacto social y medioambiental en términos de deuda, como podían otros compañeros y compañeras presentar en ese encuentro. No sé si es una buena idea o no es una buena idea, pero a lo mejor es una herramienta con la que están trabajando otros sectores de movimientos sociales vinculados con investigación académica, muy vinculados a la ecología política. Entonces, no sé hasta qué punto puede ser una herramienta que nos puede ser de utilidad en un futuro. Tengo un montón de interrogantes en mi cabeza. Yo creo que en relación a lo que escuchamos hoy, a mí me parece que hemos captado, apenas comenzado a captar lo que está pasando, a tener una idea, una mirada primera sobre qué está pasando en la región, y creo que a veces vale la pena no complicarse, en el sentido de que no es mecánico, si a eso que se llama, a eso que se habló en la mañana, que se define como turismo residencial, está pasando en todos los países, porque creo que puede haber países, y el mío es uno de esos, donde el turismo internacional de ni siquiera casi de mediana escala no está sucediendo. Es un plan, una proyección y todo lo que querramos, ¿verdad? Pero ese nivel de turismo que sí tiene Costa Rica, que sí tiene Panamá, que se ve más claramente sobre sobre Honduras y Nicaragua, no lo tenemos en El Salvador, y Guatemala es mucho más matizado, ¿no? Entonces, que vale la pena rescatar eso para definir qué es lo que queremos estudiar. Porque yo he entendido desde que se planteó este tema que lo que queremos estudiar es que queremos entender la lógica a las distintas escalas en territorios concretos, pero de un fenómeno que está claramente identificado a una dinámica inmobiliaria. Llámese turismo residencial, llámese esto, llámese lo otro. Es decir, en ese sentido, con relación al comentario que hacía Ernest, ¿vea? Yo creo que no era la idea, o yo no lo entendía así, como es necesario dilucidar todavía más, clarificar exactamente la intersección, pero era difícil que aquí pudiéramos ver las iniciativas que hay de turismo comunitario, por ejemplo, porque no era el sentido, porque está planteado una cosa que va a complementar esto, al menos desde la perspectiva de Prisma, porque lo platicamos desde la primera vez cuando se planteó, ¿verdad? Que esta es una visión parcial de lo que sucede, porque hay otras iniciativas pasando específicamente en los territorios que vale la pena rescatar, que sería el objeto del otro taller que va a haber. Entonces, ¿qué nos define? Yo creo que ese es el pensamiento y la discusión de mañana. ¿Qué define esto que estamos llamando la intersección entre el desarrollo inmobiliario que se está observando en la zona y el sector turismo? Yo tengo la impresión de las opiniones que se han lanzado aquí, que hay una coincidencia, pues, en general, a que no es turismo lo que está pasando, sino desarrollo inmobiliario, y alrededor del desarrollo inmobiliario hay un discurso, hay un planteamiento que cruza, que se vincula al turismo. Y de esa manera llegamos al turismo. Pero entonces creo que vale la pena darle pensamiento, yo no tengo respuesta, porque la siguiente pregunta es, entonces, ¿qué vamos a estudiar? Porque entonces se ha planteado variables como mercado de suelo, mercado de vivienda, no en general, sino el relacionado específicamente con esto que se identifica como vinculado al turismo. Creo que esa es la discusión de mañana. Yo los invito a que piensen, porque nosotros tampoco tenemos la solución. Es decir, vamos a presentar una propuesta. Pues sí, o sea, mañana se va a hacer una propuesta, pero en realidad son preguntas que son para la discusión. No las tenemos nosotros.